Ahora escuchas. Ahora escuchas. Ahora escuchas. El show de DJ Toledo Rey. Un merenguero. Es eterno. No me

vivas será mi secreto hasta el final. Yeah. Conmigo

mami. A mí. Espera. pero tiene ausencia y en las grandes alas con las que tú puedas entender ese vuelo largo de tantas escalas y en alguna me puedas tender. Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar y hasta que los años cierren mi memoria no me dejaré. Entonces que entiendo se mide el amor cuando acabe el placer. Sigues dentro de mí. Gracias.

que te han contado tantas cosas hoy de mí. Qué juego con amores, que pasó la vida así, gozándome el momento en que pueda ser feliz. Pero nadie sabe lo que sucede aquí. Yo he sufrido y he llorado, he recibido desencantos, pero tú no pagarás por lo que has sido de mí. Lo que quiero es demostrarte que eres lo más importante, y en esta canción te digo que mi amor es para ti. Dame una oportunidad, cuando quieras hazlo ya. Mira que es amor sincero, y cuando me entrego lo hago de verdad. Dame una oportunidad y no te arrepentirás. Dame la mano y así caminaremos juntos a la eternidad. Yo he sufrido y he llorado, recibido desencantos, pero tú no pagarás por lo que has sido de mí. Lo que quiero es demostrarte que eres lo más importante. En esta canción te digo que mi amor es para ti. Dame una oportunidad, cuando quieras hazlo ya. Mira que es amor sincero, y cuando me entrego lo hago de verdad. Pero dame una oportunidad y no te arrepentirás. Dame la mano y así caminaremos juntos a la eternidad. Edwin Morales, el DJ de los grandes eventos. Me muero. barrio y yo estoy pegado. Estoy más pegado que Quito. Todas las mujeres se arrocan con ese caramelito que yo tengo de melao. Por ese caramelito todas quieren ese negrito. Por ese caramelito que yo tengo de melao. Come aquí, come aquí, come aquí. Ser un hombre enamorado. soñaba siempre con ser muy feliz, pero todo ha sido en vano, porque el destino traidor de mis sueños se ha burlado. Tan solo tuve, un amor y de pronto se ha esfumado. Para mí todo acabó, ya no hay nada, no queda nada. Para mí todo acabó, solo penas llevo en el alma. Llenarme de caricias, un ardiente

candela. Atardecer, el cielo empieza a arder y escucho el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas, danza de guerra y paz. De un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. América, América, un inmenso jardín es nuestra América. Cuando Dios dice que es nuestra América. Como mi molino, si usted quiere estar con ella, pasa lo divino. Pásele la mano a ver si tiene ombligo, porque si no lo quiere, te deja sin sentido. Se te pega del cuello, te deja sin sentido. Se te pega del cuello, te deja sin sentido. Yo la tiro, yo la tiro, yo la tiro. Yo la tiro, yo la tiro, yo la tiro. Yo la tiro, yo la tiro, yo la tiro. Yo la tiro, yo la tiro, yo la tiro pa' mi hoyo. Pa' mi hoyo. Estábamos de pie, cuatro bandidos. Y a pesar de todo,

princesa. Edwin Morales. todo me siento afinadísimo. Óyelo tú, tambor. Vamos a darle fuerza otra vez, Fran Ayayo. Toma, toma. DJ Edwin Morales, el DJ de los grandes eventos. José Rodríguez, mi primo, que le gusta esa vaina.